Es evidente que cuando hablamos de estas palabras que decimos, no se puede explicar con palabras, hay que vivirlo, hay que percibirlo. Bueno, parece que le añadimos palabras a las palabras. Pero si vosotros y yo hacemos estas comprobaciones con seriedad, con respeto, puesto que entramos en estado de contacto con principios que son elevadísimos en relación a la vida vigílica cerebral, con todo lo que se nos mueve en esa personalidad, y entramos en contacto con la esencia de lo eterno que está profundamente en los recovecos más profundos de nuestra conciencia, y entramos en contacto con esta realidad, hay que hacerlo con un gran respeto y seriedad. Y entonces surge esa expresión, el quinto peldaño de la escalera de oro, percepción espiritual sin velos. Esa es la realidad de ese mundo búdico que se desvela en aquella conciencia que tiene el valor de atravesar esa frontera de lo material a lo espiritual. Se necesita un gran valor, porque el renunciar es algo tremendo, porque parece que renunciar a los objetos y al mundo de todo aquello que tiene hipnotizada nuestra mente y nuestros sentidos, es como decir, ¿para qué vivo? ¿De qué sirve vivir? Vale, vas a morirse, dicen las personas en algunas ocasiones cuando yo he hablado de ellas, que no tienen conocimiento de lo que es la teosofía. Dicen, si no puedo hacer esto, esto y esto y esto, vale, vas a morirse, ¿para qué estamos en este mundo? Si dejamos de hacer esto, esto y esto y esto, encontramos un tesoro inagotable en la vida espiritual del hombre. Contacta el individuo con la esencia más profunda y elevada de su propia naturaleza. Ese es el gran tesoro que podemos encontrar. Y no está lejos, está aquí, en cada uno de nosotros. Después de todo, el sentido de yo soy siempre está en uno mismo, pero además le hemos añadido todo tipo de cosas: el cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, posesiones, etcétera, etcétera. Todas estas autodefiniciones son errores, pues a causa de ello, de ellas, creemos ser lo que no somos. Démonos cuenta si tienen poder las cosas, las emociones y los pensamientos. Esta es la razón por la que la teosofía se esfuerza mediante su enseñanza que los estudiantes con clara visión se den cuenta de lo que no somos, en primer lugar. De ahí surge el aforismo teosófico que reza así y que todos conocéis. Yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni los deseos, ni la mente, ni los pensamientos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Si yo soy el ser divino, no soy todo lo demás. No soy ni los pensamientos, ni los deseos, ni los sentidos. Esa trilogía la utilizo para conectarme con el mundo externo de mí mismo. Yo soy el sí mismo, yo soy la realidad, yo soy el ser divino. Y preciso de estos instrumentos para entrar en contacto con dimensiones distintas a la cual yo soy vivo, en la realidad y en lo eterno. Si el cuerpo y el mundo necesitan la confirmación de otros para probar su existencia en sueño profundo, queda claro que la existencia del cuerpo y del mundo no es evidente por sí misma. Cuando esto se entiende, se le va poniendo el valor a cada cosa y nos damos que el valor de cada cosa se va fundiendo, va perdiendo aquella atracción. Y surge ese estado de vairaya, indiferencia, por las cosas. Que es indispensable que esto suceda para que la conciencia acceda a otras dimensiones superiores en las cuales los principios de cada uno de nosotros esperan. Hay un sabio del siglo pasado que lo aclara con el siguiente comentario y dice, fijaros bien, el mundo no existe separado del cuerpo. El cuerpo no existe separado de la mente. La mente no existe separado de la conciencia. Y la conciencia no existe separada de la mónada o el Atman, el cual lo es todo. Todo está engarzado. Una cosa no existe sin la otra. En la manifestación, una surge de la otra. En la primera conferencia, Juan Viñas dijo: todo emana de algo superior, y así sucesivamente hasta alcanzar el mundo de la manifestación. Todo ha ido emanando de esa realidad que existe en nuestra propia naturaleza, más allá de lo personal. Diríamos, evidentemente, en cuanto al individuo, desde la propia mónada. Es un error pensar en la mónada como algo muy lejano. Claro, parece que eso está allá en la cima de la montaña, que está, eso está muy lejos, y que está en la cima de la montaña. En realidad está muy próxima a nosotros. Es nuestro propio yo, en mayúsculas, la raíz misma de nuestro ser o yo superior. Cuando hablo del ser me refiero al rayo de la mónada en Manas y Budi, conciencia crística que siendo parte de la triada superior emana. Está de la misma mónada, la cual tiene sus raíces en el plano más elevado llamado divino o Adi. Envuelta a la mónada en el silencio y la oscuridad, nuestra conciencia, a pesar de ser la expresión limitada de ese yo, es Dios manifestándose en nuestros cuerpos, que son las vestiduras del mismo, las envolturas, las vestiduras, las herramientas, como queráis llamarlo. A la mónada se la describe de varias formas. El hombre eterno, un fragmento de la vida de Dios hecho a imagen de él, una chispa en el fuego divino, el verdadero yo y otras denominaciones. Veamos ahora los diferentes estados por los que la conciencia va realizándose hasta ser una con la mónada. Para ello, voy a abrir un paréntesis algo amplio para que podamos observar coherentemente los puntos esenciales referentes a la constitución del hombre como mónada, ego y personalidad. Todo ello, eso sí, telegráficamente. El fragmento de vida divina de la mónada se manifiesta en el plano de Atma como el triple espíritu y su expresión de Atma, Budi, Manas, es la del yo superior o individualidad, La individualidad dirigida al exterior la llamamos el ego personal. Y dirigida hacia el interior, el yo superior o bien el ser. El yo superior proyecta una pequeñísima parte de sí mismo en la personalidad con el fin de experimentar las vibraciones de los planos inferiores. Dicha personalidad, a su vez, es triple en su manifestación y a su vez es un reflejo invertido de los verdaderos intereses del yo superior o el ser. Es importante percibir la existencia de ese nexo entre el ego personal y el yo superior, y hacer cuanto se pueda por conocer la actividad de ambos, tanto en el manas inferior como en el manas superior, teniendo en cuenta que manas inferior es uno con manas superior, del mismo modo que el rayo es uno con el sol. Como he dicho anteriormente, el fragmento del ego o yo superior que se proyecta en la personalidad como ego o yo personal se vuelve tan agudo e identificado con ella que piensa y actúa como si fuera un ser separado y trata de obrar como le place y a no sujetarse a las necesidades del yo superior, del yo divino. Pues bien, durante cientos de giros sujetos a la rueda del samsara, la personalidad se armoniza acercándose al nexo de unión de donde surge el ego inferior, reflejo invertido del yo superior. Y en ese momento delicado y decisivo, luz en el sendero nos echa una mano y nos dice: si no buscas, en ese momento, si no buscas al yo superior o al ser, si pasas por su lado y no lo percibes, entonces no hay salvación para ti. Como un grito angustiosamente ahogado y al mismo tiempo como un susurro, surge del corazón la pregunta: ¿quién soy yo? Este es un importante y necesario paso que urge realizar si en verdad deseamos hollar el sendero que nos conducirá a la segunda etapa de la evolución. La teosofía, sabéis que dice en sus enseñanzas que para la evolución hay tres etapas. Nos dice que la primera etapa es la etapa de la individualización, la segunda etapa, la de la primera gran iniciación, y la tercera etapa, el aceptado. Pues bien, aquí se nos dice que si queremos hollar ese sendero que nos conduce a esta segunda etapa de evolución, depende exclusivamente de nuestra propia decisión. Nadie puede hacer esto por nosotros. Tendremos que tomar la decisión en un momento u otro. Me diréis: ¿tenemos la eternidad? Sí. Sí, es verdad, tenéis la eternidad. Pero cuanto antes dejemos de sufrir, me parece que es de inteligentes intentar abordar de alguna manera el problema, el obstáculo que priva que esa realidad se manifieste en nosotros, y entre comillas, que se materialice en el acto. En cuanto esto sucede, nuestra consciencia alcanza el nexo de unión de donde emana ese ego personal. Y cuando esto sucede, este desaparece siendo absorbido por el yo superior o el ser. De ahí surgió, cuando alcanzamos el punto en el ascenso hacia la hondura de la conciencia, es recogido, es reintegrado. Y la mente inferior, liberada del deseo, estas serán otras. A partir de ahí, se iniciará la nueva andadura, cuando esto suceda, que sin dejar de ser la misma, el yo superior, siendo el rayo de la mónada, se irá replegando en unión con la conciencia de cada uno de los aspectos superiores de la tríada hasta fundirse totalmente con la mónada. Por consiguiente, el yo superior o el ser no es una manifestación velada de la mónada completa, sino una fracción ínfima de ella. He dicho antes, suponiendo que todo ese cuerpo es la mónada, simplemente un rayo de la mónada es del tamaño de la punta de un dedo la que la mónada invierte en esa entidad a la cual llamamos yo superior. Y que surge ese rayo de la mónada directamente en el momento en que se establecen esos tres principios de Atma Buddhimana. Por consiguiente, el ego superior que perdura en nosotros desde que surgió por la voluntad de la propia mónada, se hizo trino, manifestando sus tres aspectos Atma Buddhimana. Siendo a la vez uno con la mónada, aparece al mismo tiempo el rayo de la mónada como el ego superior Atma, el ego superior Buddhi y el ego superior Manas. Y en aquí encauzo esa coherencia en la que esta mañana Juan Viñas ha dicho o ha revelado y que por primera vez he podido escuchar de que Buddhi, el aspecto crístico, se manifiesta tanto en Manas, en Buddhi y en Atma. Los tres egos escalonados se manifiestan como un todo en el cuerpo causal y desde este como reflejo invertido en una personalidad. Reflejo invertido, porque al parecer hacemos todo lo contrario de lo que el ser intenta realizar. Y algún día cambiaremos la modalidad de trabajo. Recuerdo haber leído en alguna ocasión que en la naturaleza, en el suelo, podemos encontrar un trozo de espejo con una forma determinada, triangular. Por ejemplo, ese espejo está en una posición determinada cuya dirección hacia el exterior pues da en una pared oscura. Al recibir el rayo del sol, se refleja en ese espejo triangular y el reflejo del sol se refleja en una pared oscura. Y en esa pared oscura, ese cristal triangular da exactamente la misma forma en esa pared oscura. Pero no es más que el reflejo de una realidad. ¿Es la realidad la luz que estamos observando en la pared o es un reflejo? Pero ese reflejo surge al revés. En cuanto nosotros nos miramos a un espejo, pues nuestro hombro izquierdo lo vemos contrario en el espejo. Es decir, que ese reflejo invertido es lo que estamos nosotros canalizando como realidad en el mundo de las formas. Mediante la búsqueda del sí mismo, a través de la atención y la mirada vuelta al interior, buceamos en la conciencia ampliando la percepción astral, mental y finalmente en el causal entramos en contacto consciente con nosotros mismos, el yo superior o el ser. Cuando esto ocurre, el ego personal desaparece. Pues en el ascenso se han ido eliminando las ataduras que nos mantienen esclavos de los objetos y formas físicas, emocionales y mentales. Llegados a este punto, el ego personal o inferior es absorbido por el yo superior en el causal y entramos en conocimiento de nosotros mismos. Este proceso se acelera enormemente cuando el estudiante, uniendo mente y corazón y con aspiración única, se pregunta: ¿quién soy yo? Es indispensable esa aspiración única. No hay nada que perturbe esa aspiración única. Solamente hay una visión en la cual canalizamos toda nuestra voluntad y toda nuestra atención. ¿Quién soy yo? Y lo demás no importa. Está ahí, es evidente, pero no siento ninguna atracción por ello. Siento indiferencia. Mi vida está canalizada en una sola y única aspiración. ¿Quién soy yo? Eso es fundamental. Eso llega en un momento determinado de nuestra existencia. Ojalá me hubiera llegado. Ojalá os hubiera llegado. La percepción de esa realidad estaría en la punta de vuestros dedos. Podríamos hablar de ello sin necesidad, quizás, de palabras. Estoy en la recta final de mi exposición y solo me queda por expresar que nuestro propio estado de conciencia es indispensable esforzarnos un poco más e ir acercándonos cada vez más al vínculo de unión entre el ego inferior y el superior, con el fin de que la personalidad y el yo divino, el yo superior o el ser, vaya aproximándose cada vez más a la mónada. Solo así obtendrá un canal fuerte y ancho entre mónada y el ser, ejerciendo un pleno control sobre la personalidad. Finalmente, la tercera etapa llegará